Porque vamos a hablar de una campeona nacional, nada más y nada menos, de aquí de nuestra ciudad de Santa Rosa, que peleó el viernes, que logró el título en peso mosca. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida, que ella nos va a explicar un poco más de qué se trató esta victoria tan importante y que bueno, que la condecora como campeona argentina. Hablamos con Aixa Adema. Aixa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la nota. No, por favor, un placer a nosotros recibir una campeona, como decimos. Y bueno, ¿qué se siente? Es la pregunta obvia, pero ¿qué se siente ser campeona argentina y lograrlo en tu ciudad? Y bueno, y defendiendo un título tan importante como es este peso mosca. La verdad que todavía no caigo, es una emoción, una felicidad muy grande, porque me llevó mucho tiempo, mucha perseverancia, mucho sacrificio. Si bien nosotros ha habido peleas que hemos ganado, siempre ha habido fallos injustos, y esta vez en Salta se dio, gracias a Dios, la pude ganar por nocaut en el séptimo round. Y bueno, acá estamos disfrutando de este cinturón. En Salta ocurrió contra otra boxeadora también de aquí, de La Pampa, ¿no? No, era local la chica. Era local, perdón. Vale doble, porque bueno, en el boxeo generalmente, le contamos a la gente, por si alguien no lo sabe, vale esto también de que son bastante localistas a veces los jueces, y para ganar hay que ganar por nocaut, porque generalmente a veces en los puntos termina favoreciendo al local, ¿no? Sí, la verdad que era así. En esta pelea, por lo que nosotros estábamos viendo, estaba pasando esto que vos decís. La chica, o sea, estuvo sentida en varios rounds, sí, y no la dejaron, no, el árbitro no paró la pelea en ningún momento. Y estaba muy presionada, se veía desde el rincón también, sí, para que ella no abandone. Claro. No, para que no decir basta. Yo creo que sí, fue una pelea dura de parte de las dos, pero no se la pararon y bueno, la llevó al ocurrió el nocaut en el séptimo. ¿Y esto a qué crees vos que se debe? Que del otro lado no le dejaban tirar la toalla, como se dice habitualmente, sino que un poco más la obligaban a seguir peleando. ¿Qué te pareció? Sí, yo pienso que estaba obligada a seguir peleando, sí, porque era una empresa de promotores donde habían dos boxeadores en la noche que eran locales, y era un cinturón muy importante. Entonces se veía demasiado a la vista de nosotros, quizá la otra gente no lo veía, pero que sí estaba siendo forzada a continuar. Y ya hubo un momento que no podía más la chica y... ¿Y en tu caso cómo fue la preparación de tantos meses para llegar a esta pelea tan culmen en tu carrera y que sea a fin de año con todo lo que conlleva también esto? La verdad que fue un entrenamiento bastante duro, como cada uno, porque cada uno es muy importante en mis peleas. Por cierto, también cansa, porque es levantarse todos los días y decir, hoy tengo que entrenar, tengo que hacer 3 o 4 turnos, y muchas veces eso resulta desgastante, pero hoy estamos disfrutando eso, de decir... me sirvió y entrenarme tanto me ayudó a poder resistir esta pelea y también a ganar el cinturón y decir, estoy viendo los frutos de tanto esfuerzo que hice yo en cada mañana. Tenés 24 años, imagino desde muy chiquita empezaste con esto del boxeo, me vas a contar vos ahora, y cómo evaluás... este presente, teniendo en cuenta que a veces muchos boxeadores se preparan y lamentablemente por cuestiones del tiro no llegan, y vos llegaste, y cómo fue este proceso de arrancar de más chica, y bueno, ahora con 24 años ya tener un título. La verdad que hubo, como decía, arranqué de muy chica, pero siempre la motivación a mí misma de decir, yo tengo que ser alguien, quiero ser alguien. Bien. Y quiero lograr muchas cosas. Y decir, bueno, si me retiro un día del deporte, quiero por lo menos haber logrado o haber obtenido un cinturón, por lo menos. Y eso es lo que hoy estoy disfrutando. No creo retirarme este tiempo, pero creo que 2 o 3 añitos más y ya tenemos pensado retirarnos. ¿Tan joven? Sí. Igual, uno dice tan joven, pero capaz venía hace 10 años peleando, ¿no? Yo estoy haciendo deporte de los 13 años, claro, y bueno, quiero conocerme haciendo otras cosas. Claro. Está bien. Bueno, esto decías, no sé qué características para vos tiene el boxeo con diferentes deportes que te va moldando y que te va enseñando año tras año. ¿Qué encontraste vos dentro del boxeo que dijiste, mirá, gracias a esto cambié tal forma de ser, cambié mi forma de vida, mi cuerpo? ¿Qué le viste vos al boxeo que hoy en día ve los frutos? Pude conocer mucha gente, eso es lo lindo del deporte, mirá, que te encontrás con un montón de personas que te aconsejan, gente que vos decís, yo no sabía que esto podía llegar a pasar y hay gente que te lo cuenta, boxeadoras con muy buena onda, que te ayudan a superarte a vos misma, que eso acá yo en Santa Rosa no lo encontré, mirá, sino que esto lo aprendí en Buenos Aires, en lugares donde he ido a entrenar, porque acá hay mucha competitividad, digamos, entre compañeros, y allá en Buenos Aires mucho compañerismo, que es diferente a lo que hay acá, y eso la verdad que me motivó a seguir, porque acá en Santa Rosa muchas veces me ha pasado decir, no tengo ganas de visitar X gimnasio o ir a correr con tal persona, porque es toda una competencia, y esto no es una competencia, claro, porque uno trata de superarse a uno mismo cada día para llevar, obtener el logro de cada uno, sí, porque todos tenemos sueños particulares. Sí. Así que esto me trajo el deporte y obviamente que es un deporte muy completo, muy lindo, que te ayuda a despejarte, a desahogarte muchas veces. Así que eso es lo que pude. ¿Encontraste dentro del boxeo esas paz de subirte al ring y te olvidas de todo? ¿O cómo lo ves cuando vos estás arriba del ring, si te pasas por algo, por la cabeza, algo de lo que entrenaste en la semana, o te olvidas de todo y es ese momento y nada más? Yo particularmente, como lo he dicho en otros lugares, soy fiel creyente, seguidora de Jesús. Lo que me ha dado paz ha sido seguir a Dios. Yo creo que cuando subo al ring, me pongo a pensar, acordate de todo el sacrificio, de todo lo que entrenaste, las cosas que dejaste por entrenar, así que tenés que darlo todo. Y me hablo a mí misma, a mi cabeza, y decir, por más difícil que sea, vos seguís tirando, porque tenés que permanecer, tenés que lograrlo. ¿Te identificás como una persona muy religiosa o no? Sí, sí. Bien. ¿Y vos crees que a partir de eso te da una fuerza especial, que adentro del ring, bueno, obviamente no es solamente fuerza especial, hay entrenamiento, sacrificio y todo, pero arriba del ring es como que tenés un plus más con respecto a tu rival? Sí, yo tengo un plus más, es como, yo lo he contado a algunas personas particulares, que decía, era un montón de gente la que estaba en este club, en Salta, era muchísima gente, más de 2.500 personas, y yo decía, es impresionante cómo apoyan el boxeo, pero decía, es un lugar donde van a apoyar a la boxeadora local, así que yo decía, con mi equipo vamos a ganar, decía yo. Pero vos, en una oración decías, Señor Jesús, vos sos mi seguridad. Vos sos quien sube conmigo, vos sos quien me da la fuerza para continuar. Y eso me motivó y sentí la paz en mi corazón de decir, salí a pelear con toda la actitud porque vas a ganar. Está bueno, y lo lograste con todo este apoyo y con todo el sacrificio, decíamos, de entrenamientos y de días que a veces, imagino que llevas a tu casa y el otro día, no tengo ganas de ir, pero bueno, tengo que ir como para seguir. Me contaste que estuviste en Buenos Aires, que estuviste recorriendo. ¿Qué gimnasio conociste? ¿Qué lugares conociste emblemático del boxeo que decís, wow, ¿dónde estoy? Fui a la Federación Argentina de Boxeo, conocí boxeadores de alto nivel, después visité Comunicaciones, donde está Puente Andrés, un profesor, y después fui a San Francisco Solano, que se encuentra Osvaldo Falcón, y la verdad que me quedé sorprendida porque hay niveles de estilos de boxeadoras de todo tipo, que me ayudaron a exigirme, a superarme a mí misma y saber dónde estoy, a ver en qué nivel estoy yo, como para saber, a ver hasta dónde soy capaz de tirar, a ver qué es lo que me falta y qué es lo que me toca para corregir. Y hablando de esto, ¿quién es tu referente o referenta en este caso que vos ves y que veías de chiquita, que vos decís, bueno, el día de mañana me gustaría tener 15% de ella, aunque sea, o de él? Y yo, mucha boxeadora, pero referente por la experiencia, el buen estilo, siempre me gustó Jessica Bob. La princesita, ¿no es? No, no, esas son las Bermúdez. Ah, me la confundí, sí. perdón. Una de ellas es las Bermúdez. Bien, bien. Bueno, Jessica Bob, que bueno, también fue campeona argentina, sí. ¿no? Sí. Y de boxeadores, ¿alguno que te haya gustado? No, por ahora no. Bien. Me gustó hace un tiempo que peleó el Puma Martínez. Sí. Tiene buen estilo, aguerrido, así que es de gran motivación. ¿Sos de mirar boxeos, además de practicarlo, te enganchás con una pelea durante la noche, en algún día de la semana, o solamente te enfocás en lo tuyo y nada más? No, no, sí. Bien. 2x3 miramos deporte, a ver el boxeo, a ver qué peleas hay. También apoyando a la gente de Buenos Aires, ¿viste? Bien. Que muchos compañeros, compañeras de las que me ayudaron están peleando en Teis Sport continuamente. Bien. Decías que lamentablemente aquí en nuestra ciudad es un ambiente muy competitivo, en vez de ayudarse entre ustedes, está en esto de la competencia. ¿Cómo evaluás el nivel en sí de las boxeadoras que hay aquí en Santa Rosa, en La Pampa, y en La Pampa en sí, con respecto a la de Buenos Aires? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? No es por desmerecer a nadie, sí. pero yo siempre, hasta la última vez que fui, creo que estábamos muy lejos. Creo que no tenemos esa disciplina, esa perseverancia o la constancia de entrenar todos los días como allá en Buenos Aires. Hay mucho, como te digo, es muy competitivo acá. En un guanteo te salen a matar sin medir las consecuencias de que te pueden cortar en un guanteo, te pueden lastimar previo a una pelea, que no se puede hacer. Claro. Y yo he comprobado que en Buenos Aires no es así. Ellos saben hasta dónde tienen que golpear. Claro. Ellos se saben medir y saben que dicen, no, hasta acá nomás, porque si está una semana la pelea y puedo causar una lesión, puedo ocasionar un corte, y eso perjudica al otro. Entonces, ellos saben hasta dónde. Y acá no pasa eso. Y eso es grave para uno porque... y también te hace razón a decir, no vengo más a este gimnasio. No ayudo más a esta persona porque esta persona me puede lastimar. Claro, no conoce los límites. No conoce los límites y aparte que... Si bien somos compañeros, o sea, te tengo que ver siempre o tengo que cruzarte. Y tenés que medir las consecuencias porque... yo creo que es importante para no lastimar al otro. Sencillamente. Nada más. Y que son profesionales y que viven de esto. Ah, no sé. Sí. Eso justamente iba a preguntarte, si alcanza con el boxeo para vivir o necesitas otro laburo, ¿cómo es hoy el tema la profesionalidad de este deporte? No alcanza, así que yo, bueno, estaba trabajando con mi esposo, así que es lo que nos mantiene. Y bueno, gracias a mis viejos que también siempre están ahí dándome una mano, porque es difícil estar agarrado solamente del deporte. Sí. Así que bueno, yo he trabajado, he entrenado y bueno, así he podido avanzar y progresar. ¿En el futuro imaginás tener un gimnasio propio, entrenar a pupilas o te ves alejada del boxeo? Y en un futuro me veo alejada del boxeo. Ah, mira. Me veo alejada del boxeo porque es algo muy lindo, muy hermoso que estoy ejerciendo, pero no creo tener las ganas como para seguir enseñando. O sea, como que no, hablando mal y pronto, ¿no? Sí. No tengo la pasta para enseñar. Te entiendo, porque imagino de tan chiquita llegar a una edad como que ya tocas techo y decís, bueno, ya di lo mío y ya hoy me dedico a otra cosa, ¿es así? Sí, claramente. Por último, Aixa, bueno, agradeciéndote el tiempo y la amabilidad de acercarte aquí a los estudios de Radio Municipal, quiero demitificar un mito. ¿Qué es eso? Si es verdad lo de la mano prohibida, no es verdad, si a vos te va a pasar alguna situación de personas de la calle o algo que hicieron, te insultaron por manejar mal o algo y no podés por tener toda la mano prohibida. ¿Cómo es este tema? ¿Si es un mito o es realidad? No, es realidad. Bien. Así que nosotros sabemos dónde podemos pegar, cómo lastimar también. Bien. Nosotros no podemos ejercer violencia sobre nadie. Sí, lo que podemos hacer en caso de que nos falten el respeto o vengan a agredirnos, nos podemos defender. Pero es verdad que tenemos la mano prohibida. Me olvidaba, este sábado está la terna de los premios Caldén. Vas a estar nominada. ¿Cómo va a ser ese momento y si tenés esperanza de llevarte el premio. Me tengo fe de que ojalá que me toque a mí. La verdad que estoy nominada entre dos buenos boxeadores como sí. Julián Campanino y Jerónimo sí. Vázquez. Así que, bueno, uno siempre quiere ganar en esto. Les deseo lo mejor, pero ojalá que me lo den a mí. Bueno, así ya saben, el sábado a apoyar a Ixac y bueno, se puede llevar el premio y la única mujer ternada además. Así que, quien te dice, da el batacazo. Bueno, te agradecemos por estos minutos, Ixac, y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, gracias a vos. No, por favor.